viento sopla donde quiere, pero si tú quieres, lo puedes escuchar. Trae voces, trae ecos y el grito del hombre que busca cambiar. En cada alma hay un deseo de Dios, silueta blanca con destellos de amor. Es un vacío que se puede llenar si abandonamos la soberbia y el mal. El viento sopla donde quiere, pero si tú quieres, lo puedes escuchar. Trae voces, trae ecos y el grito del hombre que busca cambiar. Es un tesoro que está en tu corazón, un fuego santo que el Señor encendió. Si hasta tus manos tú lo dejas llegar, se encenderá en tu vida la fuerza de amar. El viento sopla donde quiere, pero si tú quieres, lo puedes escuchar. Trae de voces, trae ecos y el grito del hombre que busca cambiar. El Padre habla en el silencio interior, el Hijo grita entre miseria y dolor. Cuando el Espíritu alienta tu fe, la montaña más grande se puede mover. El viento sopla donde quiere, pero si tú quieres, lo puedes escuchar. Trae voces, trae ecos y el grito del hombre que busca cambiar. A ver si me ayudan, El viento sopla donde quiere, pero si tú quieres, lo puedes escuchar. Trae voces, trae ecos y el grito del hombre que busca cambiar. El viento sopla donde quiere. La carne viene de la carne, pero el espíritu nace del espíritu. Un aplauso más fuerte todavía al Señor, a Jesús.